Dice mi pa que solo pierdo el tiempo, que vivo en la luna desde que te vi. Que ya ponga los dos pies sobre la tierra, que el tiempo es valioso y que no vuelve más. Pero prefiero vivir en la luna, si esto me ayuda a estar cerca de ti. Y no pondré los pies sobre la tierra, si por pisarla te alejas de mí. Buena o mala, pero mía, y a capa y espada defiendo tu amor. Y aunque digan lo que digan, de cualquier manera eres la mejor. Yo quiero estar contigo, nunca sin ti. Oh, yo quiero estar siempre, siempre contigo, nunca sin ti. Dice mi pa que vea las noticias, que la gente no tiene ni pa' comer, y que tú y yo solo andamos a los besos, perdiendo el tiempo sin ningún control. Pero prefiero vivir en la luna, si esto me ayuda a estar cerca de ti. Y no pondré los pies sobre la tierra, si por pisarla te alejas de mí. Buena o mala, pero mía, y a capa y espada defiendo tu amor. Y aunque digan lo que digan, de cualquier manera eres la mejor. Yo quiero estar contigo, nunca sin ti. Oh, yo quiero estar siempre, siempre contigo, nunca sin ti. Yo quiero estar contigo, sin ti. Oh, yo quiero estar siempre, siempre contigo, nunca sin ti. Yo quiero estar contigo, nunca sin ti.